¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dice que regresará a su país para enfrentar una investigación judicial sobre el acuerdo empresarial para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, dijeron funcionarios judiciales este jueves. Rubiales, que estaba en la República Dominicana cuando la policía registró el miércoles una vivienda de su propiedad en Granada y las oficinas de la RFEF en Madrid, en el marco de una pesquisa por la corrupción y lavado de dinero. Las autoridades, que realizaron 7 detenciones y Rubiales fue identificado como una de las 5 personas adicionales que quedaron bajo investigación. El abogado de Rubiales informó al tribunal madrileño que lleva el caso de su detención de cooperar y que tiene previsto regresar a su país el 6 de abril, aunque estaría dispuesto a volver antes si él lo pide el juez. Y seguimos rodando el balón en el terreno de juego con la Federación Dominicana de Fútbol, FEDOFÚTBOL, que presentó este jueves en el Ministerio de Deportes al exjugador del Barcelona y del Real Betis, Junior Firpo, como nuevo integrante de la Selección Nacional de Fútbol. Firpo mencionó que es un honor representar a la República Dominicana y que no solo viene a jugar en los Juegos Olímpicos, sino que también desea jugar por mucho tiempo en el país. Expresó su agradecimiento al director técnico y la Federación Dominicana de Fútbol, quienes han tocado varias veces sus puertas para que forme parte del equipo nacional. Y con gusto será un privilegio jugar para su país, afirmó el jugador. Firpo también señaló que está en contacto con otros dominicanos que juegan en Europa para que se unan al equipo nacional. Y en la Liga Dominicana de Fútbol, el doctor Milton Rey Guevara fue nombrado nuevo presidente de la Liga Dominicana de Fútbol en la asamblea ordinaria que se celebró el miércoles 20 de marzo en las oficinas de la Liga, ubicadas en el piso 3 del Estadio Olímpico Félix Sánchez. Además, se eligió un nuevo consejo de directores de la LDF, en donde el ingeniero Manuel Estrella quedó como el tesorero. El padre Eugenio Castaño seguirá siendo secretario de la liga y la señora Genal Junior vicepresidenta. Este nuevo consejo de directores tendrá un periodo de 4 años. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.